Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como cada semana, este encuentro con la música latinoamericana, con la música de nuestro continente y estos cantores que reflexionan. Como siempre, detrás de los micrófonos, les saluda Ricardo Loyola. Esta vez, invitándolos a que sigamos recorriendo nuestra América. Nos habíamos detenido un poco dentro de lo que era la música nacional, la música chilena, haciendo un recorrido por diversas influencias que había tenido especialmente la nueva canción chilena. Pasamos por la música experimental, conocimos un poco de los jaivas, un poco de la música de congreso, de los blobs, y cómo esto influyó en artistas porteños, como es el caso de Gonzalo Payo Grondona o del gitano Osvaldo Rodríguez. Bueno, también conocimos lo que era la influencia de la música docta, de temas importantes como es el caso de El Gavilán de Violeta Parra, una obra proyectada para el ballet, y también la cantata Santa María, El Canto para una Semilla o La Fragua con el conjunto Quilapayún. Bueno, son muchas las expresiones que nosotros podemos ir recogiendo dentro de lo que es la influencia o los matices que se van dando dentro de la música chilena con alto contenido social que se enmarca dentro de lo que es la nueva canción chilena. Sin embargo, uno de los también movimientos influyentes dentro de la música chilena fue la música del Uruguay, la cual les invito a que la podamos conocer en las voces de sus artistas. Primero partiendo por un dúo bastante interesante, el dúo Los Olimareños. Nombre de este conjunto, este dúo de canto popular argentino formado por Pepe Guerra y Braulio López en el año 1960, el cual tuvo una extensa trayectoria internacional y una prolífica producción discográfica, lo que incluye 44 long plays grabados en Uruguay, aproximadamente la mitad, y otros en Argentina, México, España, Costa Rica, Venezuela y el Ecuador. El nombre de este dúo, Los Olimareños, tiene relación con el hecho de haberse gestado en la ciudad de 33 en Uruguay, a orillas del río Olimar. El dúo nació en el año 1960, cuando ambos, Pepe Guerra y Braulio López, se encontraron cantando en una fiesta que tuvo lugar en una estancia de ahí, de la localidad de 33. En los comienzos, Pepe Guerra tocaba la guitarra y Braulio López el bombo legüero. Posteriormente, Braulio dejó el bombo por la guitarra. Con su primer repertorio de artistas locales, le fue cedido un espacio en una radio de 33 y una comisión le regaló una guitarra a Pepe Guerra y un bombo a Braulio López. Luego firmaron su primer contrato con una radio de Melo, donde estuvieron por 15 días. Poco a poco fue surgiendo este conjunto que fue conocido en Chile gracias a las ondas de Radio Valentín Letelier de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, que fue una de las primeras radios que tocó algunos de los discos editados por el sello Orfeo y que consagraba por ahí la voz de este dúo conformado por Pepe Guerra y Braulio López. Vamos a escuchar de este conjunto uno de los discos más emblemáticos que tienen, Cielo del 69, grabado en Uruguay por el sello Orfeo del año 1970. Vamos a escuchar la primera versión del tema que le da nombre a este disco, una composición de Mario Benedetti y música de Héctor Numa Moraes, Cielo del 69, y luego una composición del gran Rubén Lena, Moña y Delantal. Es la música del dúo Los Olimareños aquí en Cantores que Reflexionan. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso

pero eso ya pasó, tiempo lejano. Te fuiste para no volver jamás, pero si oyes mi canto enamorado, te verás niña, moña y delantal. Pero si oyes mi canto enamorado, te verás niña, moña y delantal. Pero eso ya pasó, tiempo lejano, y no supiste nunca, nunca que estabas en el aire adormecido de mis ojos volando, dulce y cruel. Estabas en el aire adormecido de mis ojos volando, dulce y cruel. Tú no me ves, pero te estoy mirando. Tal vez mejor soñar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Cuando miraba triste tus cabellos desde mi guardapolvo de escolar. Seguimos con la historia del dúo Los Solimareños aquí en Cantores que Reflexionan. Y recuerden que pueden buscarnos en nuestra página de Face, pueden darle un me gusta, pueden revivir los programas anteriores, lo buscan ahí por programa Cantores que Reflexionan y les va a aparecer nuestra página donde se suben los programas que vamos haciendo y otros que ya se hicieron hace bastante tiempo. Vamos a seguir conversando un poco de lo que es la historia de este dúo Los Solimareños, que tuvo gran influencia dentro de lo que es la música nacional. Por intermedio de Oscar, el Laucha Prieto, conocieron a Rubén Lena, quien luego sería una de las principales referencias del dúo, como ya lo escuchábamos anteriormente. En 1962, Rubén Lena les hizo una carta de recomendación para presentarse en la radio El Espectador de Montevideo, donde al cabo de algunas pruebas, le cedieron un espacio en la Fonoplatea, que tenía una gran repercusión. La Fonoplatea se llenaba cuando el dúo se presentaba, lo que motivó que le fuera renovado el contrato por otro ciclo de 15 días. En ese mismo año se presentaron también en otros programas radiales como Discodromo y La Peña de los Periodistas. Los primeros éxitos del conjunto fueron A Don José, El Orejano y De Cojinillo. En 1964 actuaron fuera del país, específicamente en la ciudad argentina de Mendoza, en la fiesta de la vendimia ante más de 70.000 personas. En 1966 viajaron a Chile para realizar un ciclo televisivo y en 1967 emprendieron una gira mundial por Centroamérica, Checoslovaquia, Francia, Suiza y España. Durante esta visita a Chile es que se grabaron algunas piezas de un concierto que se diera en Valparaíso y que quedaran registradas en las cintas de la radio Valentín Letelier de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso y con la cual comenzarían a sonar este conjunto a través de las ondas de esta emisora específicamente en Valparaíso. Vamos a seguir escuchando del disco Cielo del 69, La Canción del Estudiante, de Víctor Lima, y La Ariscona, una segunda versión de este tema, compuesto por Rubén Lena y José Luis Guerra, o Pepe Guerra, del dúo Los Solimareños. Escuchemos a continuación, entonces, La Canción del Estudiante y La Ariscona con Los Solimareños. Que somos los estudiantes, nadie lo debe dudar. Porque si hay que ir para adelante, para adelante se irá. No todo es azul, no todo es azul, en el cielo claro.

de santo de alcoba. Ay, de alcoba, si tienes sangre en el pecho, porque al pintar en tu cuadro no te acuerdas de los negros. Entonces, ¿a dónde van, morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, hoy en mi tierra con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. ¡Ay! No hay un pintor que pintara, ay, que pintara angelito de mi pueblo. Yo quiero angelito blanco con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oye de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo. Con sus ángeles morenos, ay moreno, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabe pintar tu tierra, oye tu tierra, si ha de pintar tu cielo, como el sol que tú está blanco, como el sol que suda negro, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. ¡Lárgalo! El primer repertorio de este dúo, cuando Braulio tocaba el bombo legüero, estaba basado casi en su totalidad por ritmos argentinos, zambas, chacareras, carnavalitos, etc. Gran parte de su repertorio se basaba en la obra de los compositores Rubén Lena y Víctor Lima. De Lena adoptaron además un ritmo nuevo, la serranera. Los olimareños rescatan la tradición rural y hablan del hombre de campo a través del folclore. Pero también su música integra muy variadas influencias, incluyendo géneros musicales que no eran considerados folclóricos, como el caso de la murga, el tango y el candombe. Asimismo, también interpretaron la canción latinoamericana, especialmente lo que es el repertorio venezolano, como lo acabamos de escuchar, con Angelitos Negros. Fueron los primeros en grabar candombe en guitarra, forma que fueron perfeccionando posteriormente. Lo hicieron por primera vez en la canción Candombe Mulato de Víctor Lima, incluida en el long play Nuestra Razón del año 1969, con las canciones Al Paco Bilbao de Rubén Lena y A Mi Gente de José Carvajal, incluidas en el disco Cielito del 69 del año 1970 que estamos revisando, las cuales fueron los primeros en incluir una batería de murga en la música de Uruguay fuera del carnaval. Al año siguiente dieron un nuevo paso en este sentido, con el disco temático Todos Detrás de Momo. Amplificaron también el repertorio de varios artistas locales, como Alan Gómez, Marcos Velázquez, Pancho Viera, José Carvajal, Aníbal Sampaio, Héctor Numa Moraes, entre otros. Sigamos escuchando a los olimareños con No Gre Gre, de Rubén Lena y música de Pepe Guerra, y La Capinchada, de Rubén Lena también, todos, de este disco Cielo del 69 del año 1970. Thank you. duele y vela en la alta noche, ojo abierto en el abismo, sosteniéndose en sí mismo, sueño de la juventud, a nivel de la esperanza y con vistas al futuro, dando forma al barro oscuro, dijo el hombre su virtud. Cada día es cada día un presente más canalla, donde la verdad se acalla y se le muestra al revés. Es el de ronda en el aire con la amenaza más dura del ojo en la cerradura y oídos en la pared, con las manos ya vueltas de piedra al de abajo le dan y le dan, y los huesos del flaco del hambre no se doblan ni quieren llorar. En la escala del tiempo no usado a los buitres que trae el avión, esos huesos del flaco del hambre se verá que de pie dicen no. En las barrancas dejan las rastrilladas, en las barrancas dejan las rastrilladas, si sabe que yo llego, la capinchada, si sabe que yo llego, la capinchada. Y sabrán cuando quieran las brasileras. Una vez por el pueblo de la charqueada, una vez por el pueblo de la charqueada, la gente andaba al ñudo de no hacer nada, la gente andaba al ñudo de no hacer nada. Y en el poblado de Acosta no hay ni una costa. ¡Opa! Y allá por los silencios de la quemada, y allá por los silencios de la quemada, cosa linda la noche de madrugada, cosa linda la noche de madrugada, porque el cielo en el agua anda flor de agua. Como amigo le digo que soy su padre, como amigo le digo que soy su padre, aunque usted sea negrito y con gusto a bagre, aunque usted sea negrito y con gusto a bagre. Y esta noche relincho a lo capincho. ¡Opa! Y dicen que hay pobreza por esos pueblos, y dicen que hay pobreza por esos pueblos, en que topa el cuchillo, tal vez en hueso, en que topa el cuchillo, tal vez en hueso, porque no hacen del aire tajada. Hacia el año 1973, e igual que como ocurre en Chile, se sucedió un golpe de estado en Uruguay, lo que dio inicio a una dictadura cívico-militar que duró entre 1973 y 1985. A través de la censura del gobierno de facto, en 1974 les fue comunicada la prohibición de la difusión de su producción artística en el país. En 1976, Braulio López emprendió el exilio hacia Córdoba, Argentina. Allí lo detuvieron en marzo de 1976 y estuvo preso hasta el mismo mes en 1977. El motivo había sido la divulgación de canciones de protesta dentro del régimen dictatorial que imperaba en Argentina, como Cielo del 69, Los Dos Gallos y Hasta Siempre. Luego Braulio se fue a España, en tanto que Pepe Guerra decidió emprender el viaje a España y reencontrarse con Braulio allá en el exilio. Sigamos escuchando a los olimareños con un tema tradicional y clásico de ellos. Los Orientales, de idea Vilariño y música de José Luis Guerra en su primera versión del disco Canción del 69 del año 1970. Y luego, homenaje a Víctor Lima, una composición del gran Rubén Lena, para ir cerrando ya nuestro programa de hoy de Cantores que Reflexiona. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas brotan los orientales. Salen de los poblados del monte, salen, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querido la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra y la libertad ajena, y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles, ya no se cuentan. Rebeldes y valientes se van marchando, las cosas que más quieren abandonando, como un viento que arrasa van arrasando, como un agua que limpia viene limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tienen, porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable. Entre las hierbas brotan los orientales, salen de los poblados del monte, salen, en cada esquina esperan los orientales. Hermano de voz clara, tu corazón tenía los caminos abiertos de tu voz. Amanecía cantando la libertad, soñando en cada sueño tu americano andar. Sobre las lomas del alba del Uruguay, sobre las lomas del alba del Uruguay. Tu canto brilla, tu canto brillará. Tu canto brilla, tu canto brillará. La claridad del día mudo te vio, tu palabra en el agua de la noche quedó. El viento ya no tiene consolación y el alba lo pregona con tu canto mejor. Sobre las arenas tristes del Olimar, sobre las arenas tristes del Olimar, el día lento, muy lentamente, te quiere escuchar. El día lento, muy lentamente, te quiere escuchar. El día lento, muy lentamente. Para cerrar el programa de hoy, vamos a ir cerrando también la historia de este dúo. Regresan los olimareños a Uruguay el 18 de mayo de 1984 y fueron recibidos por cerca de un millar de personas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Cantaron en el Estadio Centenario bajo una fuerte lluvia para unas 50.000 personas después de 10 años de silencio. En el año 90, el dúo decidió separarse, comenzando cada uno carreras como intérprete solista. En el 2009, se reencontraron para tocar en el Estadio Centenario ante 18.000 espectadores, en conmemoración a los 25 años de aquel recital en el Estadio La Vuelta del Exilio. Asimismo, el concierto quedó registrado en CD y en DVD. Debido a la gran demanda de entradas, el dúo acordó realizar otro concierto al día siguiente. Ese mes, fueron declarados ciudadanos ilustres de la ciudad de Montevideo. Luego de estos dos conciertos, se acordó uno tercero, que se dio el 12 de junio del 2009 en el Luna Park de Buenos Aires. Posteriormente recitaron un cuarto recital el 15 de agosto del 2009 en el Estadio Orfeo de la ciudad argentina de Córdoba ante 10.000 espectadores. Finalmente, el 1 de marzo del 2010, fueron invitados por el entonces electo presidente José Pepe Mujica, dando un concierto para los participantes durante la asunción del presidente Mujica. Vamos a despedir nuestro programa con dos canciones que tienen mucho que ver con esto de la vuelta del dúo Los Olimareños a su tierra, grabadas en el disco Canciones Ciudadanas del sello Orfeo del año 1988. Cuando Estábamos Lejos, composición de Idea Vilarino y Braulio López, y Se Viene la Maroma, de Manuel Romero y Enrique Delfino. Con estos dos temas del dúo Los Olimareños, nos despedimos hasta la próxima semana con otro capítulo de Cantores que Reflexionan, revisando lo que es la discografía y la música de estos cantores que reflexionan desde la República Oriental del Uruguay. Recuerden visitarnos en nuestra página, en nuestro fanpage de Facebook, programa Cantores que Reflexionan, y podrán revivir, comentar y participar de los distintos programas que vamos haciendo y que vamos sacando al aire. Un gran abrazo y que tengan una excelente semana. Tanto añorar y añorarte, tanto soñar y esperarte, tanto penar y sufrir, tanto rodar para al fin dar con los huesos aquí y encontrarte y no encontrarte.